no hace tanto tiempo, que establecía que el directorio de ese organismo estaba constituido por representantes de cada una de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia. Es decir, veníamos de una etapa premoderna, si ustedes quieren, donde la comunicación ni siquiera, como en los 90, iba a ser considerada una mercancía, sino que era considerada un elemento de la seguridad nacional. Por lo tanto, y después de rompernos un poco la cabeza con él para ver cómo con esa ley de la dictadura podíamos generar un empoderamiento distinto, inventamos algo que todavía vive, sobrevive y esperamos que siga, al cual le pusimos proyectos especiales. Le pusimos ese nombre porque no había manera de encuadrarlo jurídicamente. ¿Qué dijimos? Si la ley prohíbe que el sector público pueda generar recursos de comunicación en todo el país, ¿no? Lo público en aquel régimen jurídico era subsidiario del mercado. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que si había un medio privado comercial, el Estado no tenía derecho con un medio de comunicación. Se suponía que el sector privado comercial satisfacía la necesidad de acceso a la información que tenían los ciudadanos. Dijimos, mira, hagamos un convenio con el Ministerio de Educación y vamos a empezar a poner radios en las escuelas de rurales de todo el país. Estábamos saliendo de una crisis enorme. Digamos, la población digamos, había tomado también, sobre todo en las zonas rurales y de frontera, a las escuelas como lugar de organización de la comunidad. Así que dijimos, vamos a poner un micrófono y un recurso de comunicación y de producción del discurso y de la información en los lugares más necesitados. Pero tuvimos que hacer ese invento, tuvimos que denominarlo proyectos especiales, firmar un convenio con Educación, después otro con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para que los compañeros de las distintas etnias y los pueblos originarios también pudieran tener recursos de comunicación. Con muchas dificultades, en un gobierno que estaba también en otra sintonía, no logrando escapar de lo que había sido el neoliberalismo de los años 90, se intentó por esa vía empezar a ejercer un principio distinto del derecho respecto a la comunicación. Y nos tocó ya durante el kirchnerismo, en otras circunstancias, también padecer esa ley de la dictadura, ya en la gestión de lo que era el Sistema Nacional de Medios Públicos o Radio y Televisión Argentina, que era Canal 7, la televisión pública y Radio Nacional. ¿Qué pasaba? El modelo de comunicación de nuestro país durante este periodo de los 90 había sido tan tomado por una lógica de mercado que el 80% de los ciudadanos, y es una matriz que todavía vive y está presente en el día de hoy, paga por acceder a la información a la cultura. Es decir, el 80% de los argentinos, 10 millones de hogares en este país, tienen que pagar para acceder al servicio de televisión. Porque la televisión por abonos, tanto sea por cable, vínculo físico o satélite, es el modelo dominante de acceso a los contenidos. ¿Sí? Por lo tanto, la Argentina es un país donde el derecho humano tiene un valor, hay que pagarlo. ¿Sí? Nosotros dijimos, con Gustavo, en su momento, bueno, la televisión pública es algo de todos, es del Estado Nacional. No es un patrimonio de quienes están en el área de cobertura de la señal de Canal 7 en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene que llegar a todo el país y tiene que llegar de forma gratuita. Entonces dijimos, vamos a poner un plan de repetidora de televisión abierta, es decir, aquella que no se paga, que se ve con una antena, para que los ciudadanos puedan acceder. Y nos pasó en provincias como Mendoza, donde la justicia nos ordenó apagar la señal de la repetidora de televisión abierta, aplicando ese mismo principio de subsidiariedad del Estado. Los grupos comerciales locales de televisión, que eran el grupo Vida Manzano, pidió a la justicia que apagara la señal de la televisión pública porque estábamos violando la ley de radiodifusión de la dictadura. Por lo tanto, acá había que poner un montón de cosas en una perspectiva diferente para poder empezar a transformar, como realmente pensamos que había que hacerlo, no solo el modelo de comunicación, el modelo de país, es decir, un país inclusivo, un país con diversidad, un país federal, un país que estuviera dispuesto a procesos inclusivos y de redistribución de la riqueza, necesitaba generar un modelo diferente de comunicación. Por eso, el 17 de agosto del 2004, un conjunto de compañeros y organizaciones fundamos la coalición por una radiodifusión democrática, ese fue su primer nombre, con 21 puntos que eran un programa que constituían la agenda programática de instalación de la comunicación como derecho humano para sacarla de esa concepción puramente comercial y que tenía el Estado arrodillado a los pies del mercado. Y nos costó bastante tiempo de luchas, de movilizaciones, incluso, como les contaba, de batallas judiciales para tratar de restituir este derecho de los argentinos, que además tenía, entre otras cosas, como uno de sus elementos distintivos, un sistema de subordinación tan feroz de lo mercantil que había puesto lo deportivo también dentro de una esfera tan privada que solamente, digamos, pagando varias veces el sistema pago, más un decodificador, etcétera, se podía acceder al contenido de interés absolutamente popular como son los partidos de fútbol o los grandes eventos deportivos. Y esto es importante que nosotros lo registremos en su historia, porque son cosas que a lo mejor ahora de repente nos va a tocar volver a debatir y volver a sostener. Con esta movilización que generó alrededor de estos 21 puntos un proceso de debate nacional que problematizó el tema de la comunicación como una cuestión donde la diversidad no era solo tener 100 canales de televisión disponibles en un sistema de cable. La pregunta es cuántas opiniones distintas tengo en estos 100 canales. Como resulta que yo tengo muchos canales que pertenecen a las mismas empresas. Lo mismo sigue sucediendo el día de hoy. Entonces, que uno acceda a grandes plataformas de contenidos como Fox, como Disney, como grandes emporios de contenidos, nos permiten acceder desde el dibujito animado y la película hasta el contenido deportivo, pero no se está permitiendo acceder a distintas posturas, a distintos intereses. Entonces, lo que la ley empezó a poner en debate era cómo logramos que estos distintos intereses puedan acceder a medios de comunicación. Por eso la ley planteó este sistema de un sistema público, un sistema de reservas especiales para el sector sin fines de lucro, un sistema de competencia con control de la concentración para los medios privados comerciales. En definitiva, esto fue lo que se discutió cuando la ley, en su proceso de aplicación, fue cuestionada judicialmente por algunos de estos grupos dominantes. Es decir, el grupo Clarín, por ejemplo, que trató de decir, por ejemplo, que lo que ellos tenían lo habían tenido en buena ley y que por lo tanto era de ellos y que le correspondía y que no podía una ley posterior, digamos, venir a decirle, miren, tienen que pasar tantos medios porque están excedidos de los límites que la ley estableció. Porque el principio acá es el siguiente. Si uno es dueño de frecuencias radioeléctricas, si uno es dueño del sistema de distribución, si uno es dueño de contenido, y si además de eso le agrega un conjunto de medios que actúan sobre una misma población, lo que está haciendo es produciendo un efecto de concentración monopólica en la distribución de la opinión sobre una sociedad. Bueno, lo tuvimos que debatir inicialmente en la Corte Suprema, probablemente Gustavo después pueda abundar en algunos detalles más desde el punto de vista jurídico, pero en definitiva lo que la Corte terminó diciendo, y esto es lo que les comentaba al principio, o nos regimos por los tratados internacionales, por la comunicación como derecho, o nos regimos por la Organización Mundial de Comercio, por la comunicación como simplemente una mercancía. ¿Qué dijo la Corte Suprema en 2013? Que está bien poner un límite a la concentración monopólica, que está bien controlar la propiedad que usan los medios de comunicación, está bien que haya un toque a la cantidad de licencias, el espectro de derecho es un recurso de todos nosotros, es patrimonio de la humanidad, es un bien finito. Yo no puedo poner tantas radios y canales como se me antoja. Para que esas frecuencias estén disponibles, necesito asignarlas por algún criterio. Entonces la pregunta es, ¿solamente es el criterio del mejor postor, es el que paga más? ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo definimos el parámetro para eso? Para eso justamente se planteó la ley 26.522, que seguramente será objeto de varias de las materias que ustedes van a tener durante la carrera, y que ahora está problematizada. Y voy a hacer referencia a dos planos de esa problematización, como para ir un poco cerrando mi participación. Uno de esos problemas tiene que ver con qué modificar o plantearse la democratización en serio del sistema de medios y de la comunicación, es un valor que está en relación directa con la calidad de la democracia. Es decir, si nosotros queremos una democracia profunda, efectiva, etc., es absolutamente necesario que avancemos con un proceso de democratización en la distribución de la palabra, de los recursos, de los contenidos, etc., de la comunicación. Por esa razón es que incluso todavía hoy, fíjense ustedes el tiempo que ha pasado, desde el siglo pasado, digamos hasta ahora, los periódicos importantes de cada ciudad no pueden ser dueños, ni en Estados Unidos ni en Europa, de la radio o el canal de televisión dentro de la misma ciudad. ¿Por qué no pueden serlo? Porque se presume que si lo hacen, están manejando la opinión pública a su favor. ¿Sí? Por esa razón, está prohibido, es una regla que se conoce como de propiedad cruzada. Nosotros en el momento del debate sobre la ley dijimos, ¿será posible avanzar tanto en la Argentina? ¿Será que podemos tener un estándar de ese tipo? Bueno, a la luz de lo que pasó después con la protección, como les decía, del Poder Judicial, de sectores cómplices de la justicia, que evitaron que se aplicaran estas reglas de desconcentración de la propiedad, realmente pensar en que además iba a ser posible separar el principal periódico de los medios electrónicos era casi una utopía. Lo cierto es que se dio una pelea en este sentido, se avanzó en buena medida con varias cuestiones que tienen que ver con distribución de medios de comunicación con un sentido federal, etcétera, etcétera, pero en otro juicio nos quedó pendiente una tarea fundamental en los grandes centros urbanos del país. Y creo que ahí todavía tenemos un desafío. Tenemos el desafío de que efectivamente se pueda democratizar el espectro radioeléctrico, el uso de la radio y la televisión, y ahora también de las nuevas plataformas, para fortalecer la democracia. Y adentro le tenemos que sumar un segundo escalón, digamos, que genera también un campo de reflexión, que es, digamos, el impacto tecnológico respecto de nuestras prácticas de la comunicación. Nosotros no podemos desconocer que a esta altura del campeonato, digamos, estamos en medio de un nuevo paradigma productivo de las comunicaciones. Y que aquello que antes muchas veces veíamos solamente a través de lo que el cable o el aire nos permitía en un canal de televisión, hoy tiene la posibilidad de ser visualizado en múltiples plataformas. Y que los dispositivos individuales que durante mucho tiempo eran un sistema de comunicación entre personas, porque yo marcaba un número y al otro lado de, digamos, el espectro radioeléctrico aparecía otra persona que tenía esa, digamos, esa señal distintiva, esa posibilidad de individualización. Al desarrollarse las tecnologías digitales de la información y la comunicación, se han convertido hoy en elementos de información y distribución masiva de comunicación, vía redes sociales, vía Twitter, vía navegación en internet, en nuevas plataformas. Podemos ver televisión, podemos escuchar radio, mandar mensajes múltiples. Es decir, esto ya no es solamente un elemento de la telecomunicación como la creíamos hace mucho tiempo atrás para la comunicación entre personas, entre dos personas que estaban individualizadas cada una. Hoy son también elementos de comunicación masiva y son parte de la discusión que tenemos que dar acá. Es decir, si al ser parte entonces de la comunicación masiva, tiene que ser también objeto de una regulación que considere las tecnologías de la información y la comunicación también como un derecho humano. El acceso universal y gratuito a Internet debe ser parte también de un derecho social que hay que garantizar a partir de políticas públicas. Si no, le estamos negando a la comunicación su naturaleza de bien social y de derecho humano. Estas son las cuestiones que han puesto en crisis, y esta parte se la voy a dejar a Gustavo para así, digamos, repartir un poco los temas, que ha puesto en crisis el sistema de decreto de necesidad y urgencia que el nuevo gobierno ha planteado a partir del 10 de diciembre. Lo ha hecho básicamente, y lo digo de manera genérica para que después se pueda abordar en detalle. Primero, desconociendo la naturaleza democrática de la gestión del órgano de aplicación de la ley. Venimos de una legislación que había considerado un sistema plural de gestión de la comunicación con un sentido federal, con un consejo federal donde estaban representadas las provincias, los distintos actores de la comunicación, los trabajadores, los productores, los empresarios, los pueblos originarios, las universidades que han tenido y tienen un papel fundamental en este proceso. Uno de los directores, de acuerdo con esa ley, obligatoriamente debía responder al sector académico. De los 7 directores, solo 2 pertenecían al Ejecutivo, 3 eran del Poder Legislativo y 2 pertenecían a este Consejo Federal. De manera que hay un decreto que lo primero que hace es desconocer esa representación y la sustituye por otra de mayoría automática del Poder Ejecutivo. Y la última cuestión, que es la fundamental, acá voy a ir cerrando para darle paso a Gustavo, es que justamente lo que hace es meter la mano en el sector más masivo de las comunicaciones del país, en 10 millones de hogares que van a quedar expuestos a la discrecionalidad de las grandes empresas de telecomunicaciones, de las corporaciones audiovisuales, etcétera, para ocuparse de todo lo que tiene que ver con las tarifas, los contenidos, la eliminación de contenidos propios y locales, que para nosotros eran puestos de trabajo, eran posibilidades de desarrollo también profesional, por un esquema que ni siquiera plantea cuotas nacionales de producción en los contenidos informativos y culturales. Por lo tanto, cierro diciéndoles que hemos hecho un camino más que interesante, más que productivo. Hemos logrado conquistas históricas en la Argentina, saliendo de los años 90. Hemos puesto un piso, un estatuto de derechos que son reconocidos hoy por muchísimas entidades sociales, culturales, de pueblos originarios, por las universidades de todo el país, que reivindican a la comunicación como un derecho humano, que si es ejercido en condiciones de competencia, puede permitir entonces multiplicar los puestos de trabajo, las opiniones, etc. Pero que se ve seriamente confrontado, seriamente amenazado, con una coyuntura que está poniendo en crisis esta perspectiva y que por lo tanto me parece es un momento fundamental, determinante, para que nos involucremos con ese proceso, nos metamos en este debate y espero, por supuesto, que todos trabajemos juntos y en esto aprovecho a reiterar la convocatoria de la coalición por una comunicación democrática en su Congreso Nacional del 3 de marzo, que ha planteado nuevos 21 puntos por una comunicación democrática, con todas las plataformas de la comunicación, el mundo audiovisual y el mundo de las nuevas plataformas, para poner a la comunicación como lo que es un derecho de todos, un derecho humano y un bien social.